recibimos la columna para usuarios y consumidores informados que la lleva a cargo el doctor Eduardo Femenía. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días. Aquí Leandro lo saluda. Buen día, Leandro. Bueno, bien, con una mañana fresca. Así más es. Que fresca, helada. Así digamos. Es, sí. Pero bueno, es típico ya de esta altura del año, ¿no? Y el mes que estamos, así que... Totalmente. Habrá que afrontar lo mejor posible y ver cómo se enflaquecen los bolsillos con las facturas cuando lleguen, ¿no? A vos. Tanto de gas o electricidad. Sí, señor, qué terrible. Hoy tenemos un tema que es el libro de quejas, algo que es muy interesante porque quizás mucha gente desconoce esto también, ¿no? Claro, es decir, yo en realidad cada vez que yo tengo que enfocar un tema para llevar algún tipo de información a los usuarios y consumidores en esta columna, que siempre agradezco participar y gracias a ustedes podemos llevar adelante, realmente es un desafío porque normalmente hace unos 10 años, 15 años atrás, 20, se trataban uno o dos temas que afectaban en general a los usuarios y consumidores. Pero hoy son tantos y de tal gravedad y magnitud que prácticamente es imposible poder seleccionar uno con una gravedad mayor que otra, ¿no? Claro. En realidad es parejito, son todas graves, son todas violaciones a los derechos humanos, violaciones a los consumidores y usuarios. El gobierno, tanto nacional como provincial, atacando a estos sectores de la población, generalmente los más humildes. Y bueno, en ver cuáles son las herramientas que tenemos para hacer frente, es decir, acá estamos como David y Goliat, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos peleando con armas que son muy precarias, en realidad no son precarias, son potentes, pero los gobiernos se han encargado de ir debilitándolas. Y de entre ellos, yo diría, el que aparece como uno de los elementos más humildes, pero el más potente, porque es el que nos permite... expresar nuestras quejas, es casualmente el libro de quejas, que si no mal recuerdo fue instituido por una resolución que creo es la número 5 del año 2019 de la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza. Para que la gente vaya entendiendo cuál es la finalidad de un libro de quejas, en primer lugar ese libro es un documento público. Es un documento público, la propiedad de ese libro es de la Dirección de Fiscalización y Control y Defensa del Consumidor de la provincia de Mendoza, es decir, del gobierno de Mendoza. Y ese libro permite que cuando nosotros vayamos a hacer una compra a algún local de cualquier tipo, es decir, basta con que en ese local se encuentre caracterizada la figura del proveedor, esto es el que suministra bienes y servicios a terceros para el consumo personal, debe tener por ley un libro de queja en el ingreso al local, en un lugar bien visible, donde si nosotros encontramos que hay algún problema, lo podamos dejar por escrito. En realidad, lo que importa es que la gente, cada vez que llegue a un local, lo primero que tiene que ver no es el producto que va a comprar, sino dónde está el libro de quejas. ¿Por qué? Porque casi seguro, como normalmente ocurre, que uno va a buscar un producto y no está el precio, o en realidad el precio es por cada 100 gramos y no por kilo, o porque resulta ser de que la calidad del producto no está de acuerdo con lo que se publicita, o cuando se hace una oferta, la oferta se terminó, o cuando uno va a pagar por caja dice no, pero es que la oferta incluía 5 productos y usted lleva 4, en fin, bueno, todas las cuestiones que uno vea, que no han sido claras cuando nosotros fuimos a hacer una compra y que realmente el consumidor se siente defraudado, la forma de comunicarse, la forma de expresar al Estado es a través del libro de queja. Este libro de queja realmente tiene una importancia muy grande porque Todo lo que nosotros consignamos en el libro de quejas es lo que se dice en derecho una presunción iuris tantum. ¿Qué quiere decir? Se presume que es totalmente cierto. Es decir, lo que yo consigno ahí es cierto y está el proveedor, es decir, el comercio, obligado a dar todas las pruebas para demostrar que eso no es así. Y en general, muchas veces los proveedores, es decir, los comerciantes, se ven en serias dificultades para demostrar que no engañaron a los usuarios y consumidores, o que no se equivocaron, o que tienen excusas, digamos, que sean creíbles y que puedan destruir lo que la gente señala en el libro de quejas. Es muy importante el hecho de que la gente sepa de que cuando entra uno a un negocio, debe haber, y eso no lo vemos, y eso no está prácticamente en el 99,99% de los casos, tiene que haber un encargado de la atención de quejas, denuncias y reclamos. Esto lo establece la misma resolución. Es decir, tiene que haber una persona en el local, sea supermercado, sea un shopping, sea, en fin, cualquier tipo de negocio, tiene que haber un encargado de atender las quejas de los usuarios y consumidores. Y tiene que estar además esta persona identificada ante la Dirección de Defensa del Consumidor. El libro de queja tiene que estar, y si no está en el local, lo que puede hacer la persona que va a hacer la compra, digamos, llamar al 148 y en la opción 3 elegir defensa del consumidor, y ahí deja planteada la queja respecto de que en el local o no está el encargado y no está el libro de quejas, o no está el libro de quejas para dejar los reclamos. Esto luego va a generar una sanción contra el comerciante, porque es el canal, el libro de quejas, que nos permite a nosotros manifestar todas las irregularidades que encontramos cuando vamos a comprar alimentos, ropa, en fin, cualquier tipo de bien que sea para nuestro consumo personal o nuestro uso personal. Acá hay además una obligación. Cuando nosotros hacemos un reclamo, ese encargado de atención de quejas es la persona que debe dar solución al problema que nosotros planteamos. Y lo debe dar en un plazo, en el plazo de ley, que normalmente puede ser de 10 a 15 días, dependiendo del tipo de producto o compra que hagamos. Pero sí o sí se tiene que dar respuesta al usuario y consumidor. Si esto no ocurre, en realidad ahí se va a generar una sanción para la empresa. Y digo que además de asentar nosotros en el libro de quejas nuestra queja, hay que dejar claramente indicado el nombre, el DNI, el domicilio, número de teléfono y dirección y correo electrónico si lo dispone el consumidor. ¿Por qué? Porque el comercio deberá comunicarse en un plazo determinado, como dije, aproximadamente 10 días, para decir, bueno, mire, hemos resuelto el tema, en fin, acá está, le ofrecemos en compensación del producto esto otro, en fin, dar una solución al planteo de queja que hace el usuario. Reiteramos, lo que nosotros asentamos ahí es una verdad absoluta, en principio. Y quien puede destruir esa verdad, pero con pruebas, es el mismo comerciante, siempre y cuando realmente existan fundamentos para ir en contra de lo que el usuario ha expresado. Si no, se tiene, por cierto, lo que, perdón, usuario o consumidor ha dejado asentado en ese libro. Es muy importante además ver que ese libro, que tiene dimensiones de determinadas dimensiones, que son como los cuadernos de acta de color negro grande, que tiene renglones, tiene que estar todas sus hojas rúbricas por la Dirección de Defensa del Consumidor. Y no pueden haber tachones, rayaduras o cualquier tipo de cuestión que impida la lectura de lo que nosotros asentamos. Es muy importante tomarse su tiempo y si nosotros vamos desarrollando ese tipo de conducta, vamos a ir viendo que no van a ocurrir cosas, por ejemplo, algunas que son visiblemente violatorias digamos, de los derechos de los usuarios y consumidores cuando se vende una mercadería vieja. Por ejemplo, y lo voy a decir en el Carrefour de Godoy Cruz, que está a unas cuadras de la Plaza Godoy Cruz, se vende un azúcar marca Ledesma, y normalmente el azúcar es como un producto blanco, ¿no es cierto?, que todos conocemos, que los granitos se ven, se mueven de un lado para el otro dentro de la bolsa. Bueno, esto es más bien una bolsa de cemento. Es decir, se cae al piso y se parte por la mitad. Es decir, es un azúcar que está, si no vencida, con algún problema porque no presenta las características propias de la bolsa de azúcar. Bueno, casualmente, ese producto está prácticamente a la mitad de precio del normal, o sea, de otro tipo de azúcares que sí se presentan con las características propias de la bolsa de azúcar de 1 kilo. Esto no puede ocurrir. Cuando esto ocurre, bueno, hay que tomarse un tiempito, unos minutos, señalarlo en el libro de quejas y esperar que la Dirección de Defensa del Consumidor tome las medidas del caso, aplique una sanción al local y retire todo este tipo de productos que, si no están vencidos, están por vencer o no presentan las características típicas del producto. Es decir, no podemos, aquellos productos que no están en condiciones de ser vendidos, venderlos a un precio más bajo. Realmente esto demuestra que tienen tal grado de impunidad que no les importa, no son debidamente controlados por el organismo de aplicación y ellos venden en realidad cualquier tipo de producto en las condiciones que se encuentran. Por ejemplo, las latas, todo tipo de latas no pueden tener ni rayones ni abollones. Si nosotros vemos, la mayoría de los locales, latas de tomate, de durazno, de arveja, todas tienen algún tipo de abollón, o la mayoría, o se observan muchas, o es común verlas. Bueno, este producto no puede estar en ninguna góndola. Bueno, y si así seguimos, vamos a ver que muchos productos no tienen precio, o que están faltantes y integran una oferta que se ha agotado. Realmente, si uno se pone a ver lo que ocurre, por ejemplo, dentro de un supermercado, y no sé cómo funcionan, porque son muchísimas las sanciones que deberían aplicarse. Pero lamentablemente, nosotros no, la gente en general no debe trabajar como inspector. Lo somos, sin duda. Para eso está el libro de quejas, porque frente a las fallas que se producen en la comercialización de un bien o un producto, la única opción que tiene es que nosotros nos manifestemos. Cierto es que si fueran debidamente controlados, no deberían existir estos problemas. Es más, yo creo que nosotros oficiamos de inspectores y no lo sabemos, y por eso lamentablemente no dejamos nuestra queja más allá de cuando llegamos a nuestra casa, que le decimos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra mujer, a nuestro hijo, mira lo que me pasó tal cosa, o a una vecina. Bueno, eso mismo hay que dejarlo planteado en el libro de quejas que tiene que estar, como dije, en todos los locales comerciales. Es muy importante esto porque es un disparador de una gestión posterior que hace que el reclamo termine, si realmente es cierto lo que el consumidor ha planteado, en una sanción o una multa, incluso hasta en la clausura del local donde se puede haber dado este inconveniente que ha señalado el consumidor. Perfecto. Le hago una pregunta, doctor. Hay, además, por supuesto, uno pone una queja en el libro de quejas y seguramente alguien de ese local lo ve al libro, ¿no? Pero ¿hay algún órgano que controle esto también aparte? Sí, la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Mendoza normalmente tiene una cantidad de inspectores, siempre insuficientes, por supuesto, que deben visitar los locales Ah, y perfecto. controlar el libro de queja periódicamente, cuando obviamente no podrán ir todos los días, pero Claro. pongámosle que vayan una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces ellos se tienen que llevar ese libro de queja y dejar un libro de queja alternativo mientras analizan los casos, ¿no es cierto?, que pueden generar expedientes administrativos donde la empresa después se tendrá que presentar con su abogado a hacer los descargos que correspondan. Deberá haber una audiencia de conciliación con el usuario consumidor. Después deberá tomarse o aplicarse una sanción a la empresa. La empresa podrá recurrirla o no, igual que si se le aplica una multa. Pero como digo, es el punto de inicio de un reclamo y si todo funcionara bien, cosa que por lo general no ocurre, pero en la medida en que nosotros no insistamos con estos mecanismos, va a ocurrir menos, de manera que Claro. hay que quejarse, pero quejarse donde corresponde y cómo corresponde. Exacto. Entonces, es cierto que el gobierno ha, de alguna manera, y está a partir de la normativa nacional tratando de modificar normas que son esenciales para los usuarios y consumidores, pero mientras existan y tengamos la ley provincial 5547, que es una ley local nuestra, que tiene muchos años, que diría que es más potente que la ley nacional 24240, por cualquiera de las dos vías, que es la que se maneja Defensa del Consumidor en la provincia de Mendoza, este mecanismo del libro de quejas está habilitado y realmente debe ser usado para, de alguna manera, tener un resarcimiento Claro. por la afectación que podemos tener, que puede ser un resarcimiento económico, que puede inclusive generar luego una acción con una importante multa para la empresa a favor del usuario y consumidor, que es el caso del daño directo, pero bueno, eso ya es un tema judicial, pero en fin, son los caminos que tenemos a disposición. No hay otro, es decir, nosotros podemos hacer los reclamos en las empresas de servicio, esperar que nos contesten aproximadamente en un plazo de 10 días. Y de ahí tenemos que ir a los entes reguladores. Pero cuando se trata de locales comerciales, donde no son empresas de servicios, sino aquellas que proveen bienes, en el caso de supermercados, talleres mecánicos, bueno, todo tipo de negocio, el libro de queja tiene que estar. Ya Perfecto. el solo hecho de que no esté es una infracción. ¿Por qué? Claro, Y porque claro. no te habilita el canal de comunicación para decirle al Estado, oiga, mire, acá está pasando esto. Claro. Y si le pasa a un consumidor, pues le va a pasar a otro y a otro y a otro y a otro. Y así ya vamos viendo como común de que no, bueno, sí, mira, ahí pasa esto, en ese local no vayas porque pasa esto y ya se hace, digamos, vox populi, digamos, el descrédito del local y el incumplimiento de las normas, ¿no es cierto? Exacto. Por eso algo tan sencillo como el libro de queja tiene que ser observado, tiene que haber un responsable, tienen que, después que nosotros planteamos nuestra queja, tiene que haber una solución. Y bueno, si no está el libro de queja en el local, ya sabemos, hay que llamar al 148, opción 3, Defensa del Consumidor, y decir, mire, en este supermercado no está el libro de quejas, no hay un encargado, no tengo a quien hacer un reclamo. Perfecto. Bueno, doctor, como siempre muy claro y con temas que realmente son interesantes para la comunidad, ¿eh? Le agradecemos mucho y vamos a estar en contacto la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias y seguramente será así. Bien, bien. Ojalá. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes también. Gracias, gracias, adiós, adiós.